¿Cómo le va? ¿Cómo está? Sí, hemos organizado en la Facultad de Derecho unas jornadas sobre criminalidad organizada y trata, porque la trata de personas es un fenómeno que se realiza, un delito que se realiza por parte del crimen organizado. El crimen organizado, para que los oyentes se ubiquen, es el que tiene sus antecedentes en la mafia siciliana, primero, que es la más antigua, que después, bueno, se va a trasladar a Estados Unidos, donde, bueno, la gran mayoría de los oyentes habrá visto películas como El Padrino, distintas películas de la mafia italiana en Estados Unidos. Pero es un fenómeno que, más allá de la cuestión peliculesca, está íntimamente vinculado a evadir fronteras. Entonces se maneja con poder, con influencias, dentro de márgenes de impunidad, el crimen organizado, y eso hace que, para poder combatirlo, los estados hayan tenido que firmar tratados y adecuar su legislación interna para poder enfrentar un fenómeno que es internacional. Entonces contamos con la disertación del profesor Matías Bailone, profesor en la UBA, y que va a explicar el fenómeno de la criminalidad organizada y cuáles fueron sus antecedentes, su naturaleza, sus características. Y luego voy a explicar con un caso cómo se concreta esto de la trata en un hecho preciso, en un caso preciso. Pablo, buenos días. Consultarte un poco. ¿Hola? Porque como estabas diciendo, no sé si me escuchás. Hola. Hola. ¿Ahí me escucha? Sí, te escuchamos. Lo escuchamos, doctor. ¿Me alcanzaron a escuchar o? Sí, o te escuchamos. No sé si me estás escuchando a mí acá. Sí, ahora sí lo escucho. Muy bien. Era consultar por el tema de cómo funciona esto que mencionabas acerca de la impunidad, ¿no? Y esto que hay ciertas condiciones de podemos decir, del sistema, ¿no? O de diferentes poderes o diferentes estamentos también de los mismos estados que hacen posible este crimen organizado y esta cuestión que tiene que ver con la trata, con la movilización por las fronteras, como bien decías, digamos, ¿qué poderes intervienen y cuáles o no intervienen justamente, bueno, mire, en esto? Ahí, por ejemplo, en la trata, ahora hay una serie de Netflix que se llama El Inocente, una serie española, que grafica muy bien cómo es el fenómeno de la captación y acogimiento de personas, y cómo se les quita los documentos, cómo se las esclaviza y luego se aprovechan esos beneficios, y cómo en muchos casos se ven involucrados muchísimos factores, pero sobre todo un factor que es clave, que es la impunidad, ¿no? Como ustedes bien lo señalan. Entonces, bueno, los sistemas de los estados tienen que ir adaptando su legislación para ir reduciendo los niveles de impunidad en este tipo de delitos. Porque en general los estados tienen una legislación que generalmente no logra avanzar en la erradicación del crimen organizado. Y para llevarlo a un ejemplo, el peor ejemplo de un avance del crimen organizado lo podemos ver con Pablo Escobar en Colombia, cuando se une la política con el narcotráfico. Y lo podemos ver, desgraciadamente, hoy en México, ¿no? Donde en las elecciones de medio término ya llevan cerca de 60 candidatos asesinados y uno de los candidatos de uno de los estados tiene que hacer campaña con un chaleco antibalas, ¿no? Bueno, esto es el extremo al que no debemos llegar, si tenemos que tratar de no llegar a estos extremos, ¿no? Tal cual, el tema de la criminalidad y y cuando va de la mano del Estado, es una situación tremenda que, bueno, por supuesto que la repudiamos total y absolutamente. Ahí este curso o esta jornada, en realidad, usted nos podría decir bien cuándo se van a realizar, qué horarios tienen. Van a ser el 3 de junio a las 16:30 y va a hablar el profesor Matías Mailone media hora, y media hora voy a hablar yo, no es más que eso. Uh-huh. Y vamos a abrir a las preguntas de los participantes. Hay un formulario en el cual se pueden inscribir. Yo les aconsejo a los que estén interesados que lo hagan rápido, porque tenemos un cupo de 200 personas. Las personas que se inscriban van a poder asistir virtualmente, y lo hemos querido hacer no de difusión por YouTube, porque ahí las personas no pueden interactuar, sino que es bajo una plataforma donde se puede, donde las 200 personas van a poder interactuar con los disertantes. Lo más rico pretendemos que sea las preguntas, ¿no? Porque generalmente una disertación sola es bastante aburrido. El tema es poder hablar muy poco o hablar uno o dos disparadores y que después, bueno, el público nos pueda interrogar, porque vamos a estar en presencia, en el caso de Matías, del profesor titular de la Cátedra de Criminología de la UBA, una persona formadísima, doctorado en España, y bueno, en el caso mío, un magistrado que trabaja justamente en un tribunal federal que tiene competencia para erradicar y combatir este tipo de delitos, ¿no? Uh-huh. Perfecto. O sea, que no es una disertación solamente teórica, sino que la idea es también poder ejemplificar y que la gente interprete cuál es el fenómeno y se aproxime a un entendimiento de lo que es la problemática de la criminalidad organizada, ¿no? Tal cual. Y lo bueno es que esto, que va a ser un ida y vuelta, es casi como un conversatorio, como se suele decir ahora, esto es muy bueno. Exactamente, la idea es más que nada esa interacción, digamos. Uh-huh. Cabe aclarar que es sí o sí es necesario, estoy viendo la página de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, que sí o sí es necesario el formulario de inscripción, así que no se puede acceder de otra manera, cabe aclararlo. No, porque además eso sirve para un control, para que no haya personas que vengan a molestar, porque ha pasado en muchos Zoom y reuniones que ocurre que hay personas que le gusta hacer chistes infantiles, ¿no? Como cuando todo tipo de eso, de cosas inapropiadas. Entonces tienen que hacer un formulario de inscripción, porque además después también se le da un certificado, ¿no?